el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya entrados en el fin de semana. Por ahí debe haber alguna gente. Hemos dicho siempre que este es un país eminentemente pujante, trabajador, que siempre está dispuesto a dar todo de sí por dar lo mejor en el desarrollo del bienestar común. Pero debe haber alguna gente, digo, que debe tener el viejo hábito que hubo ancestralmente de que los viernes consideraban que era ya inminentemente el fin de semana y entonces se quedaba un ratico más acostado. Y como ha amanecido un día con una bruma londinense en el área metropolitana de Caracas, por lo menos acá pensamos que debe haber mucho pegacobijismo nacional todavía por ahí funcionando. En todo caso, vayan levantándose, el fin de semana es mañana, hay que ir a trabajar. Estamos a viernes 22 de agosto de 2014. Está de cumpleaños don Joaquín Crespo, quien naciera tal día como hoy en 1841. En 1862 nace en Francia Claude Debussy. En 1876 muere el ilustre guerrero José María Escolástico Andrade de Pirela. En 1800, ¿qué tendrá que ver ese con Miguel Ángel Pérez Pirela? Por cierto que arrancó su programa de nuevo, había una cantidad de rumores, de chismes, de todo, hasta maledicencia contra el camarada Miguel Ángel, quien saludamos desde acá, nuestro buen amigo Miguel Ángel Pérez Pirela, quien se ha reincorporado a sus actividades ahí en el Canal 8 en su programa Cayendo y Corriendo. Como les decía, había pues mucho ruido con lo de su programa. Decía, no, que lo sacaron, que no sé qué, porque es como hemos sostenido, que la gente sin tener información suficiente, por lo general agarra lo primero que le viene, que generalmente suele ser de la derecha, de la oposición. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los medios de comunicación están en manos de la derecha. Ese es un problema que hay en la sociedad, no solo venezolana, sino en el mundo entero. Y de eso no nos vamos a cansar de hablar nunca. La información que recibe la sociedad, en la casi totalidad, es una información que de una u otra manera le viene dada por los sectores poderosos. Los intereses de los sectores poderosos son los que están plasmados inicialmente, o las que determinan las líneas editoriales, tanto en la prensa, en los periódicos, lo que llaman la prensa impresa, como en la radio y en la televisión. Entonces, en términos generales, la percepción que va teniendo la sociedad día a día es la que le da la gana a los ricos. Esa es la frase que resume lo que quiero decir. Y entonces la gente arranca pues a opinar la mayoría de las veces sin detenerse en mucho tiempo, porque no hay tiempo. Hoy en día hay que hacer muchas cosas, hay que ir a trabajar, hay que esto. Entonces la gente no tiene tiempo de detenerse a investigar. No, eso ya yo lo oí. Y como lo oyeron a través de un medio de comunicación, dicen, no, eso es verdad. Por eso es que tenemos que seguir luchando esa batalla que instauró con la Revolución Bolivariana en nuestro país el comandante Chávez, los medios alternativos y comunitarios, que no es un invento del comandante, solo que no se cumplió jamás en ninguna parte del mundo el que los sectores populares pudieran tener no solo acceso al medio de comunicación, sino que pudieran tener control sobre el mismo. Y aquí hay una iniciativa que le falta mucho por recorrer en ese sentido. El Estado tomó la decisión en un momento determinado de abrir las oportunidades y facilitarle las posibilidades a los sectores populares organizados para que se montaran en el manejo de radioemisoras, de televisoras regionales, locales, de medios alternativos y comunitarios, de prensa, revistas, etcétera. y ha habido un avance, pero que está muy en la primera fase todavía. Eso le falta mucho trecho por recorrer para constituirse de verdad en poder popular establecido debidamente. Pero la iniciativa no era una política populista, perseguía precisamente atender a esto que es una realidad mundial. El hecho de que los medios estén en manos de los grandes sectores hegemónicos, los grandes sectores del dinero, es un problema gravísimo para la sociedad. De eso nosotros vamos a escribir la semana que viene, el lunes. Les pedimos desde ya, al cierre de esta semana, que busquen ahí nuestra página que ahora tenemos semanalmente en el Correo del Orinoco, donde vamos a tocar ese tema, el tema de los medios de comunicación puestos al servicio de la muerte. Porque la muerte vende mucho periódico, pero además ayuda a sostener el modelo neoliberal capitalista hoy por hoy en el mundo como ningún otro instrumento. Es el medio de comunicación privado, las grandes corporaciones mediáticas, las que hacen que los pueblos con la desinformación se desmovilicen y caigan en la trampa de creer que las guerras son una cosa banal, que son un asunto que es una noticia que pasa y al día siguiente hay otra guerra y después otra que tapa la anterior, y total que sigue muriendo la gente, siguen violándose todas las normas del derecho internacional por parte del imperio norteamericano y lo que llama sus aliados eufemísticamente, y la gente, pues, como está pendiente solo del hecho del titular del día, que es a lo que nos han llevado los medios, a creer que lo único que importa es lo que es el titular del día. Ustedes recuerdan aquella canción de Héctor Lavoe, El periódico de ayer. Era un poco tratando ese tema, es decir, que ya lo que pasó ayer ya no interesa, lo que interesa es lo que está pasando hoy, nada más. Y esa es parte de la política para desmontar desde los medios el talante revolucionario de los pueblos, que la gente no sienta que, mira, esto se está complicando, esto se está volviendo cada día más grave, este avance del imperio norteamericano. No, ellos no quieren que tú sientas eso, que tú lo reflexiones de ninguna manera. Bueno, les completo, me desvié con esa nota de José María Escolástico Andrade de Pirela, quien fallece en 1876. Vamos a completar lo que nos trae la efeméride de Encontrarte del día de hoy. En Venezuela muere José Ramón Yepes en 1981. En 1908 en Francia nace Henri Cartier-Bresson. En 1939, ¿cómo te parece, Luisito, que quedó el... que aquí nosotros nos aplicamos? Claro, claro. Un día de esto vamos a empezar a hacer el programa en francés solamente, porque eso es lo que queremos, que todo el mundo vaya superándose. Sí, así es como se dice, Henri Cartier-Bresson. En 1939, en Moscú, la Unión Soviética y Alemania firmaron un pacto de no agresión, que obviamente después no cumplieron en lo absoluto, porque después vino la Segunda Guerra Mundial, y donde fueron actores fundamentales tanto los soviéticos como Alemania. En 1950, en el estado de Aragua, nace Edelmira Blanco Navarro. En Argentina, en 1972, se da la masacre de Trelew. En 1978, en Nicaragua, los sandinistas toman el Palacio Nacional de Managua. Bueno, fíjense, nosotros hoy tenemos que comentar, sin lugar a dudas, lo que nos parece a nosotros que es el mejor programa de la televisión, definitivamente, definitivamente, que es el programa del camarada Diosdado Cabello, ahí en Venezolana de Televisión, con el Mazo Dando. Anoche hubo una entrevista más que pertinente, necesaria para el país, con el superintendente de costos, André Eloy Méndez, quien dio ahí una serie de datos e hizo una serie de revelaciones interesantísimas sobre todo este tema que nos está abrumando a nosotros, invadiendo, el tema de los contrabandistas, el contrabando que se ha convertido en la modalidad del capitalismo, pues hoy en día en Venezuela, el contrabando de extracción, donde se están haciendo negocios gigantescos, mil millonarios, y donde se está demostrando la fortaleza del socialismo que estamos instaurando en el país, porque está sirviendo la protección que durante tres lustros ha avanzado la revolución bolivariana en nuestro país y que ha impedido que aquí se produzca el desastre contra el pueblo que ha llevado a cabo el capitalismo en el resto del mundo. Nos ha blindado, nos ha protegido de la crisis del capitalismo. Bueno, ese bienestar, esa seguridad social garantizada aquí en Venezuela por la revolución bolivariana está sirviendo para mantener a la mitad de los colombianos en medio de la crisis terrible que ellos padecen. El presidente le costó muchísimo en la cadena que dio ayer, entiendo, le costó muchísimo para hablar de ese tema porque es muy delicado. Él no puede decir lo que nosotros sí podemos decir acá, y nosotros lo decimos claro y rapado, sin tapujos, ¿verdad? Bueno, así es como se dice. Bueno, el tema de que en Colombia hay una situación de crisis tal, de pobreza, de miseria, de hambre, que los productos que vienen a buscar a Venezuela, que son subsidiados por el Estado venezolano para impedir que aquí se dé la hambruna que genera el capitalismo en el mundo entero, empezando por Colombia, no afecte a los venezolanos. Y entonces esa diferencia que hay entre la economía colombiana y la venezolana es lo que hace que sea un gran negocio para ellos allá, y que esté salvando tantas vidas, que esté salvando tanta gente del hambre en Colombia, la comida venezolana, que es el peso colombiano, es verdad, una moneda tan devaluada, que poniendo carísima la comida venezolana allá, sin embargo es baratísima, sigue siendo baratísima, hasta colocándola infinitamente cara. Por eso es que están muy contentos gente como Lorenzo Mendoza, como hemos dicho, porque están vendiendo las empresas privadas como nunca antes en su historia. Y ellos están muy molestos, muy molestos, han salido de manera airada, en forma completamente indignados, a declarar de inmediato ya en campaña, como lo dijo el presidente en su cadena de anteayer, la derecha está no solo en posición de defensa junto con la oposición, todos los líderes, todos, absolutamente todos, de la MUD se han reencontrado, se han juntado de nuevo bajo una misma idea. Siguen divididos, aquello está destrozado, como lo veíamos anoche en el programa de Diosdado, destrozado por completo, da vergüenza, da pena ajena cuando uno ve todas las declaraciones de los tipos reunidas en un mismo micro, como lo está haciendo muy bien el equipo de producción de Diosdado, y uno ve el desastre vergonzoso que hay en eso. Es una cosa espantosa, porque da vergüenza que ellos traten de decir que ellos tienen una fortaleza política y están unidos, y resulta que después tú lo ves reunido todo lo que dicen por separado y es bochornoso. Y ciertamente no tienen nada que los una, pero los juntó la idea de defender el contrabando, defender el contrabando y defender a la empresa privada. El presidente de Fedecámara ha pasado al frente, está por encima de todos los voceros ahorita de la derecha, como es lo correcto. Que esté al frente de la defensa de la derecha, del empresariado, gente como la exdiputada María Machado, o que esté el alcalde Ledesma, o que esté por ahí otro, no sé quién más se pudiera decir, López, el Encanao, eso es incorrecto. Ellos no son los voceros calificados para estar defendiendo a la empresa privada. Ellos lo hacen porque, claro, quieren, en su concepción, quieren que vuelva la empresa privada a controlar las riendas del país y que se imponga el neoliberalismo de nuevo en nuestra nación para seguir generando destrucción, hambre, miseria para el enriquecimiento de unos poquitos. Lo que es correcto es que esté al frente de eso es el presidente de Fedecámara, porque eso es lo único verdadero en todo eso. Ellos están defendiendo un modelo neoliberal, entonces el que tiene que estar al frente de la vocería es el presidente de Fedecámara, porque el modelo neoliberal es el modelo de la libre empresa. La libre empresa es donde la empresa hace lo que le da la gana, y ellos defienden ese modelo. En este momento no tienen ninguna alternativa, ninguna salida que no sea la de defender a capa y espada, dando su vida inclusive a los contrabandistas. ¿Por qué tienen que defender a los contrabandistas? Porque ellos necesitan que se cumpla, que se lleve a cabo lo que han establecido como modalidad de capitalismo popular en el país, que es que han puesto al pueblo a pelearse por la comida, a comprarla carísima, porque el mismo pueblo se las está vendiendo carísima con las operaciones de bachaqueo o contrabando interno, como muy bien lo ha descrito el presidente de la República y el mismo superintendente de costo, y porque a la par de eso, que es lo que los ha colocado en la mayor productividad de la historia del sector privado en Venezuela, que no produce nada, jamás ha producido nada, son unos vagos traficantes de divisa que han expoliado al país ancestralmente, sin generar empleo, sin generar inversiones, sin producir la creación de un parque industrial nacional verdadero, sino negocios nacionales, que es lo que han hecho ellos, que es distinto a la generación de empresa. Ellos destruyeron las posibilidades de Venezuela cuando se podía haber desarrollado parque industrial a bajo costo, la década de los 50, la década de los 60, de los 70. Ellos la desperdiciaron convirtiéndose en representantes de marcas transnacionales en el país. Y era así porque la lógica del el modelo neoliberal por el que hoy están luchando para reinstaurarlo en el país, es que no se debe, está prohibido desarrollar parque industrial nacional en cualquier país del mundo que no sean las industrias transnacionales norteamericanas. Eso que llama Estados Unidos eufemísticamente los intereses norteamericanos para derribar gobiernos en todas partes del mundo como justificación, es exactamente eso que estoy diciendo. Aquí lo que se hizo fue impedir la creación de soberanía industrial, soberanía que hubiera permitido la soberanía alimentaria y que hubiera permitido la soberanía en la producción de bienes y servicios elaborados. Eso no se hizo jamás, que ellos le reclaman ahora a la revolución, que la revolución no lo ha hecho, como que si es que la revolución no puede inventar de la noche a la mañana un parque industrial completo al país, cuando durante más de un siglo ellos lo destruyeron. Eso que le están reclamando hoy a la revolución, que supuestamente aquí es una perversión que todo se importa y los importadores son ellos, es porque ellos necesitan que se cumpla con el dictamen imperialista de que no haya empresas nacionales que impidan el desarrollo de las transnacionales norteamericanas en ninguna parte del mundo. Y segundo, que con el negocio del bachaqueo, ellos están vendiendo sin producir. Entonces, el buhonero, ese venezolano de a pie que cree que está haciendo un gran negocio con la libertad porque está comprando cantidad de sacos de harina y de papel toalé para venderlos en el barrio después carísimo, ese proceso es el que está destruyendo las posibilidades de fuentes de trabajo en nuestro país. Porque el empresario no paga dinero en instalación de empresas que se requerirían para montar ahí la producción de los bienes y servicios que están haciendo falta. Entonces él no va a pagar salario, no va a pagar entonces local comercial, no va a pagar luz, agua ni impuesto, que es lo más importante para el empresario. No pagarle nada al Estado porque ese es su dinero. Y desde siempre en todas partes del mundo lo que se ha perseguido desde el ámbito empresarial es que el Estado se reduzca para que no afecte los intereses de la libre empresa. Entonces esta gente está haciendo el negocio del siglo con el bachaqueo y la defensa que están haciendo ahorita a cuadro cerrado, tanto Fedecámaras como los partidos políticos, los voceros de la derecha en este momento, tal como lo denunció el presidente Nicolás Maduro hace dos días, es porque aquí se está dando en este momento el mayor negocio en la historia de la empresa privada en el mundo, porque en todas partes de la empresa privada, por mucho capitalismo que haya, por mucha libre empresa que haya, hay controles del Estado para impedir que se salgan con la suya los empresarios sin pagar los debidos impuestos, etcétera, y sin pagar los pasivos laborales que tienen que pagar si quieren producir dinero. Eso sucede en el capitalismo, y aquí en Venezuela lo quieren violentar. Quieren hacer negocios sin invertir medio, quieren seguir haciendo negocios sin pagar salario, sin pagar luz, sin pagar agua, y ese es el negocio del bachaqueo. Por eso invierten tanto dinero en comprar gandolas para violentar de comunicación con Colombia, para inventar la cantidad de trochas, cientos de trochas que se han venido descubriendo con toda esta operación. El presidente de Fedecámaras entonces está en contra del sistema biométrico porque dicen que es una tarjeta de racionamiento. Ustedes recuerdan que yo lo comentaba ayer, ¿no? La tarjeta de racionamiento que tienen instalada los bancos a través de la historia en el mundo entero con las tarjetas de crédito, esa sí no es de racionamiento. Anda a tratar de ver si puedes comprar sin que la tarjeta de crédito tenga posibilidades en cualquier lugar, a ver qué te dicen. Anda a ver si eso no es un control. Anda a ver si puedes comprar con una tarjeta de crédito vencida siquiera. Te van a llevar preso cuando quieras pagar con una tarjeta que no sirve y te patalees y digas que es una dictadura bancaria. Te van a llevar preso porque el sistema bancario internacional está puesto para controlar la economía, extrayéndole el dinero a los pobres y enriqueciendo a los ricos cada vez más. Para eso existe el sistema bancario, para que la economía esté al servicio de las grandes oligarquías, de los grandes ejes dominantes, los sectores hegemónicos en el mundo entero. Para eso existe la banca. Son tentáculos que chupan el dinero de las naciones para ponerlo en las manos de los ricos en todas partes del mundo. Y es por eso que aquí no hay un solo dirigente opositor ni ningún empresario que diga que las tarjetas de crédito son un régimen totalitario de racionamiento. Y los bancos, ¿qué están haciendo? Están incrementando, y la gente cree que es que se está volviendo más capitalista, se está volviendo rico porque le están incrementando la cosa que llaman el límite de crédito. ¿No les ha llegado a ustedes la cartica que le está llegando a todo el mundo? La cartica donde le dicen lo felicitamos porque se le ha incrementado el crédito. Entonces la gente dice, oye, qué maravilla, yo soy un tipo solvente porque me han incrementado, tenía 2.000 bolívares de línea de crédito y ahora me acaban de poner en 140.000. ¿Qué quiere decir eso, compatriota? ¿Que el banco es bueno? No, hermano, que el banco quiere todo su dinero, porque usted tiene que pagarlo, está obligado a pagarlo porque si no va preso. Esa es la dictadura verdadera. Lo que está haciendo el sistema biométrico es impedir el bachaqueo. Tan sencillo como eso. No es ninguna perturbación, es acabar con las colas que están haciendo padecer al país por culpa de los intereses del capital privado que ha promovido el bachaqueo y que ha degenerado a buena parte de la población, que es la que va y compra desde temprano y acaba con todas las mercancías en los anaqueles. Y es el sistema que nos va a equilibrar la economía. Es lo que ha sucedido allá en el estado Zulia, etcétera. Ese sistema biométrico ya ha funcionado. Eso no perturba, eso salva. Lo que atenta contra la vida de la gente es el capitalismo, que es el que defiende Jorge Roy, es el que defiende la diputada Machado, que es el que defiende Ledesma, que es el que defiende Leopoldo López, Capriles y toda esa cuerdita de vagos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Saludamos, como hacemos siempre hasta ahora, su contacto a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Tengo que insistir en que estén pendientes de quienes por ahí se vayan incorporando a la audiencia, que ustedes conozcan, pero que no sepan que está a la orden de todas y de todos de manera gratuita la aplicación nuestra para que nos sigan a través de todos nuestros trabajos que colocamos en la web, en distintas páginas, entrevistas, artículos, videos, audios y particularmente la señal en vivo de YBKE Mundial, que les permitirá sintonizar nuestro programa y todos los programas de YBKE desde el celular o la tablet o la computadora. La aplicación es Soy Aranguibel, así mismo, Soy Aranguibel, y está a la orden ahí, gratuita, como decimos, en las tiendas de Google, Google Play para los que trabajan con el sistema Android en su celular, y en la tienda App Store para quienes tienen el sistema iOS. Saludamos a Delira33, quien está permanentemente pendiente del programa. Eli J, también Vladimir Correa, La Guaricha, Roselia Vázquez, Soe Socialista, quien nos hace la acotación de que nos faltó hablar del crecimiento de la buhonería y de Lampa en los barrios, que en vez de ayudar lo que hacen es destruir al país. Ella se refiere a los colombianos que han venido y entonces lo que han hecho es morder la mano que se les ha tendido. Por cierto, bien sabrosa la nota, el comentario de Diosdado anoche con lo de qué renda, es que esa gente tan bruta, ¿verdad? Pobrecito, por eso es que en la oposición tan así, que ponen ahí al CJ, ¿cómo se llama? A Julio Borges, a dar una charla de esas que ellos dicen que están haciendo de los ciudadanos. Y entonces el tipo sale justamente con el tema que menos debe tocar él. El de PDVSA y cómo la gente busca mordela para quitarle reales a PDVSA, y resulta que él es el emblema de los que han mordido a PDVSA en la historia para fundar su partido, quitándole reales a PDVSA de manera ilegal, indebida, criminal y delincuencial. Pobrecito, porque por la brutalidad es que no han avanzado, porque ellos tienen con qué, en realidad. Tú lo ves y parecen gente y parece, pero es la brutalidad lo que le impide. ¿Cómo tú vas a ser tan bruto de te vas a poner a un meeting diciendo porque quieren morder a PDVSA? Sí será bruto. O que ponga a otro, ¿verdad? Que pongan a otro, pongan ahí a cualquiera de ellos en ese plan. Bueno, fíjense, en relación a, para terminar de comentar lo de Diosdado, lo de los mazazos, como él los llama, la detención del fascista que tenía preparado incluso un intento de fuga de Leopoldo López de la cárcel, que ustedes saben que le va a tocar un poco de años en esa cana, porque así ha aparecido por ahí, se ha asomado, que es lo que le toca según los artículos que uno va viendo en las leyes. Bueno, resulta que atraparon al tipo Leonel Sánchez Camero, allá en Barinas, eso lo dio a conocer anoche Diosdado, y por delitos de instigación al odio, conspiración, ultraje y acceso indebido a las redes, pues para violarle la privacidad de las cuentas a la gente. Pero hay también otras noticias que van más allá, tienen que ver, ustedes saben lo del crimen con el periodista que tiene alebrestada a la gente de la CIP en estos días. Bueno, con eso se ha querido hacer el show de que en Venezuela está haciendo desastres, la violencia y no se hace nada y no sé cuánto. Bueno, eso pone en evidencia de nuevo, lamentablemente, con motivo del fallecimiento de un compatriota, Álvaro José Cañizales, dos cosas. Uno, el empeño de la derecha de tratar de sacar provecho de una situación tan terrible, buscando convertirla en beneficio político, de manera impúdica, inmoral. Y por la otra, la farsa que queda al descubierto con el cuento de que aquí no se hace nada y que hay una gran impunidad. Ellos tienen mezclado en el cerebro, en un cortocircuito perpetuo, hablar de impunidad y pedir liberación de los presos, que son los de ellos, ¿no? Que entonces los de ellos no son delincuentes y están indebidamente presos. Que hay que meter al barrio, a la gente, al pueblo, hay que meter la presa para que se acabe la violencia. Y ellos que cometan los delitos que sea, que queden libres. Que asesinen, que manden a la calle a matar gente, que manden a descargar arrechera y todo eso y muera gente, y ellos estén libres, eso es lo correcto. Y el pueblo, sin pruebas, sin ninguna, que vaya preso. Ese es el planteamiento de la derecha, compatriota. Y entonces queda al descubierto que es una farsa, porque casi todos los delitos que nosotros hemos venido siguiendo y los tenemos seleccionados, guardados, clasificados en archivo, todos tienen una solución policial. Lo primero que hay que decir con eso, y siempre lo decimos y hay que insistirlo, me van a perdonar, pero hay que insistir. ¿Cómo se resuelve un crimen antes de que suceda? Porque pareciera que el discurso va por ahí, el de la gente de la derecha. Que es que no, es que la inseguridad está desatada, pero fíjense cómo se produce este crimen. El trabajo investigativo permitió establecer la relación entre la víctima y un soldado. Ya van a empezar por ahí, fíjate tú, esa es la Guardia Nacional que está carcomida, putrefacta por la violencia, la delincuencia, no sé qué. No, otra vez van a ponerse de espaldas a la verdad, al país, y seguramente ese va a ser el tema. No se olviden que aquí se los decimos siempre y se cumple. Fueron tres soldados rasos, quienes seguramente vienen de ser formados en la violencia antes de ingresar al ejército. Y bueno, no han logrado todavía sanearse desde el punto de vista ético, moral, y cometen este tipo de delitos. Lo cierto es que el trabajo investigativo permitió establecer la relación entre la víctima, el periodista, y un soldado, quien fue la persona que planificó una cita, debido a que tenían cierto tiempo de amistad, para reunirse en el Big Low Center de Valencia, allá en el estado Carabobo, con el propósito de tomarse unos tragos, etcétera. Una vez reunidos, los victimarios, que fueron tres, someten al periodista con un arma blanca, es decir, con un cuchillo del mismo restaurante donde estaban. Lo amordazan, encapuchan y atan sus manos para posteriormente trasladarlo hasta la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes, donde toman la decisión de cegarle la vida y despojarlo de su pertenencia. ¿Cuál fue la causa de la tragedia? Que el periodista tenía entre sus pertenencias su celular y su tableta, que les gustaba mucho a estos tipos, pues. Continuando con las investigaciones del campo y técnico-científica, se realizó un allanamiento en el sector Las Palmitas, en el estado Carabobo, en la residencia de Franklin Moisés Rodríguez Delgado, de 19 años, óiganlo, quien es cooperador en el hecho, y se incautaron evidencias de interés criminalístico como prendas de vestir, teléfono corporativo celular, una tableta Samsung pertenecientes a la víctima. Posteriormente se logró la identificación y aprehensión de los otros dos implicados en el hecho y se recuperaron tres motos. Los detenidos responden a los nombres Francisco José Reyes Granado, de 19 años de edad, soldado alistado, presunto autor material, quien fue la persona que contactó al periodista para la cita, y Andrew Alexandre Segarra Guerra, de 19 años, quienes fueron aprehendidos en Fuerte Tiuna. ¿Qué es lo que decimos en esto? Primero, ahí está la respuesta, la solución policial, como pasa por lo general en todos estos crímenes, pero que eso es ocultado, es dejado en segundo lugar en la alaraca que se forma de manera irresponsable con estos hechos tan dolorosos y tan terribles. Y luego, que ahí está el capitalismo, hermano. Son muchachos que no tienen sólidamente formada todavía su personalidad, que están todavía en la incertidumbre de lo que van a hacer en su vida, etcétera, pero que están invadidos por los antivalores que los medios, la sociedad en general, promueve, con la idea de que la tenencia de cosas es lo que les va a realizar, la tenencia del celular, de la tableta, de no sé qué, que tiene el otro, que además el capitalismo criollo ha exacerbado en estos últimos tiempos, como nos lo han contado algunos funcionarios policiales, que trabajan permanentemente en esto y que exponen su vida permanentemente en esto, y nos han contado que lo que se ha dado es una evolución de las causas de los delitos, porque ahora la gente sabe que cualquiera lleva ahí en la tableta, en el celular, en los dos celulares que carga 200,000 bolívares, que son 200 millones, vamos a ser serios, esos son 200 millones de bolívares, porque ese es el monto con la especulación que hay aquí, que esos equipos cuestan. Usted los va a comprar en el exterior y cuestan baratísimo esas cosas, pero en Venezuela cuestan carísimo porque hay una altísima especulación desatada contra el país, que hace que no solo le sea a la gente difícil adquirirlos por la vía legal, pues, sino que desatan delincuencia, altísimos índices de delincuencia, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué yo voy a ir a matarme ahí trabajando 6 meses para tener una cosa si yo en un solo atraco puedo tener la tableta que necesito? Eso es lo que hace el capitalismo. Y lo que hace el socialismo es que resuelve el caso, que no había manera de resolverlo antes de que se produjera, por una sola razón, porque los tipos estaban, era reunidos como amigos, tomándose unos tragos juntos, ahí no hay manera de ponerle un policía para impedir el crimen. Lo que motivó el crimen fue la violencia con la que está impactada la sociedad, que lleva a la gente a la pérdida de la valoración ética de la vida. Eso es lo que hace que se convierta en una tragedia lo que vemos a cada rato en las calles. No hay manera de resolver eso antes de que se produzca. El problema que sería reprochable al Estado es si el Estado no reaccionara y no atendiera y no solucionara policialmente eso. Y ahí está. Está resuelto policialmente un caso más terrible, doloroso, pero que por parte del Estado está llevada a cabo la función que tiene que cumplir, que es la de, bueno, ya que se produjo, resolverlo. Porque antes no hay manera de ir al restaurante y sentarle ahí un policía y decirle, bueno, mira, a mí me parece que este te va a asesinar, yo voy a estar aquí pendiente, que es lo que dice la oposición en su imbecilidad, que esa sería la solución, la represión del delito. La represión del delito no se puede si no se ha producido el delito, y el delito lo produce el capitalismo. Estimula a los muchachos a la pérdida de valores, a que se pierdan los parámetros de la ética, de la decencia, de la convivencia armónica en la sociedad, del trabajo constructivo, creador. Eso es lo que hace el capitalismo, ¿ves? Por eso es que hay bachaqueo, y por eso es que hay representantes de la derecha defendiendo a capa y espada hoy el contrabando, defendiendo el bachaqueo. Están defendiendo Jorge Roy, la señora Machado, los sinvergüenzas de Ledesma, el otro, Leopoldo, están defendiendo a quienes están destruyendo tu vida venezolana, tu vida venezolano, te lo está destruyendo esa gente. Te están haciendo que hagas colas para comprar cosas que tú no tienes por qué hacer colas para comprar. Están destruyéndote tu tranquilidad, tu seguridad, te están destruyendo la vida. Estos miserables de la derecha que están haciendo negocios gigantescos con este asunto del contrabando y el bachaqueo. Revisa la prensa, vela con calma y dime si yo estoy mintiendo. Y si estoy mintiendo, renuncio a este programa definitivamente y para siempre. Ve a la calle, ve lo que está sucediendo, mira la noticia y mira cómo están defendiendo ellos el bachaqueo. Y vamos a ver si ponemos estas cosas por fin en serio, como tienen que verse, con su justo y correcto lugar. Los inmorales que son la gente de la empresa privada, la gente de la derecha, los partidos políticos de la derecha y la gente de la decencia que te está salvando, que te está ayudando a que no se te acaben las posibilidades que te trajo de vida la revolución bolivariana con el comandante Chávez. Eso es lo que hay ahorita en la calle. Compáralo, pero compáralo con objetividad, con seriedad, con responsabilidad, pensando en tus hijos. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión.